La vida fue muy tranquila mientras no había pachanga. Gozaba para tus caricias, estaba en casa. Pero vino la pachanga con tu ritmo contagioso. Y entonces por la pachanga te fuiste de la cocina. Yolanda, Yolanda, vuelve pronto a la cocina. Yolanda, Yolanda, que se quema la comida. Yolanda, Yolanda, deja de bailar pachanga. Yolanda, Yolanda, que me quedo sin comida. Yolanda, Yolanda, que te quema la comida. Yolanda, Yolanda, deja de bailar pachanga. Yolanda, Yolanda, que me quedo sin comida.